a continuación de un valle con un patrimonio cultural que la UNESCO reconoce como mundial. Vamos a hablarles de un lugar de la geografía española que es una auténtica maravilla, el Val de Boí, y lo vamos a hacer a través de la gastronomía, porque a la editorial Meteora se le ha ocurrido una estupenda idea, crear un libro en el que se habla no solo de la belleza de este lugar, de la historia que encierra este valle situado en Lleida, sino mucho más, recoger el recetario, las recetas de cocina de esta zona que, fíjense, se han sabido mantener de generación en generación. El libro se titula Cocina y paisaje de Val de Boí, la editorial Meteora, y tenemos además el placer hoy de contar con la directora de esta editorial, además editora del libro, que es Dolors Sarries, y para mí de verdad es un placer, porque es ya una amiga, Dolors, buenos días. Y tanto, buenos días a todos vosotros y a ti en especial. Claro, porque yo con Dolors tengo contacto habitualmente, ¿verdad?, a través de internet. Exacto, nos hablamos sí. De las novedades, de los libros que vais publicando, pero así no habíamos tenido oportunidad de charlar a través de una entrevista. Y cuando hemos hecho alguna presentación cerca vuestro, pues sí, no hemos podido coincidir. No. Pues me alegra mucho saludarte así y poder igualmente hablar en directo. Bueno, la razón de hablar contigo, como estoy explicando, es un libro que habéis presentado hace poquito, que sí, la presentación ha ido muy bien, ¿verdad?, y que queremos dar a conocer a todos los oyentes. Sí, es un libro que presentamos hace pocas semanas en Blanquerna, en Madrid, porque habíamos aprovechado que como la Vall de Boí fue declarada Patrimonio de la Humanidad hace exactamente el 30 de noviembre, hará 11 años, pero el año pasado hizo los 10 años. Sí. Entonces, con motivo de esa celebración, han montado una exposición itinerante que va por diferentes ciudades españolas y mientras estaba en Madrid, esta exposición, que era preciosa, sí, con toda una unos carteles impresionantes, unos vídeos alusivos a la Vall de Boí, pues entonces nosotros aprovechamos en ese marco para poder presentar el libro. El libro, como tú dices, es cocina y paisaje, sí, entonces hay medio libro destinado a hablar del paisaje y todo lo que le envuelve, desde las iglesias románicas a las pistas de esquí, a los balnearios, a las excursiones, y otra mitad es culinaria, recetas sí, que podemos hacer perfectamente en casa. Ajá. O sea, que están, algunas de ellas sí que las podemos ya prácticamente descartar, sencillamente porque hace muchos años, pues por ejemplo, era habitual hacer la matanza del cerdo y del cerdo se hacía una cantidad de comidas o de embutidos o de conservas y ahora, pues desgraciadamente, la matanza del cerdo solo se hace en algunos lugares muy concretos y quizá exceptuando recetas relacionadas directamente con la matanza, propias de la matanza, que no se pueden hacer todas las demás, yo creo que las podríamos hacer en cualquier lugar de España. Sí, sí, sí. Oye, el libro está muy bien estructurado, a mí me ha gustado mucho la idea de dividirlo por las distintas estaciones del exacto año, porque en esta sí, zona, sí, ¿verdad?, tan bonita, en este valle... Es que cambia absolutamente el paisaje. Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí, tú dices en primavera, pues a lo mejor en primavera podéis aprovechar muchísimo para hacer una serie de salidas, porque ya empieza a hacer buen tiempo. En invierno a lo mejor tienes pues las pistas de esquí que te permiten ver un cambio de paisaje absolutamente diferente, cubierto de nieve, que no tiene nada que ver con el que has visto en primavera. Sí. El otoño es la época quizá yo en la que recomendaría más visitar el valle, porque es un momento en que hay una suma de colores, de marrones, verdes, amarillos. O sea, es impresionante el sí, cambio de la flora, básicamente. El clima es muy suave todavía. Y en verano es la época ideal para la gente que le gusta hacer trekking o quiere hacer montañismo ya más serio, para poder descubrir rincones y lugares absolutamente extraordinarios. O sea, y te lo digo por experiencia. Sí, que has tenido oportunidad. Y lo hago. Sí. Y la comida, evidentemente, cada estación también requiere un tipo concreto de manjar. Por ejemplo, estamos ahora en otoño, ¿otoño? Pues quizás sería más la época de la seta, ¿no? Aprovecharíamos la seta, aprovecharíamos la caza. En invierno sería quizá comidas ya mucho más cálidas y ya nos decantaríamos más para platos, pues sopas contundentes a lo mejor. Y en verano y en primavera otro tipo de comida también relacionada pues a lo mejor con la pesca de la trucha, uh-huh, propia del verano. Y en primavera, pues, aprovechar el florecimiento que tiene el valle, que tiene cantidad de plantas que son aprovechadas para ensaladas y que solo se pueden utilizar durante unas semanas porque son plantas propias de la estación, ¿no? Sí. Entonces, se ha recogido todas las recetas, pero os tengo que decir que realmente han sido recogidas puerta a puerta. Ah, sí. Y cuando digo puerta a puerta, es así. O sea, el Valle de Boí tiene una serie de pueblecitos muy pequeños Y las señoras que cocinan o que tienen, que son las guardianas de estas recetas tradicionales, pues algunas sí que sí han tenido relación con algún restaurante, podemos encontrarlas en restaurantes, pero otras se han hecho en la familia sin más, no se han pasado. Entonces, fuimos puerta a puerta hablando con las señoras, con las abuelas de cada familia, y se les decía, a ver, por favor, ¿qué recetas usted ha hecho toda la vida que le ha pasado de madre a hija, de la abuela? La señora nos decía la receta y se iba apuntando y grabando. Esas recetas, como podéis comprender, se han tenido que pasar después para poderlas ejecutar en casa, pues con unos ingredientes y con, pues para cuatro personas, para cinco personas, claro. Porque la señora era, echa una pizquita de, claro, coja un poco de, y claro, llegaba un momento que dices, eso no lo puedo poner en un libro, lo tenemos que reconvertir, ¿entendéis? O sea que sí, no ha sido tan sencillo como que la señora nos ha dicho 250 gramos de esto, no. Y me dio el libro del autor, no, ha sido realmente un trabajo de campo, pero que ha valido la pena, porque se han recogido desde las recetas de toda la vida, de años y años, y también hemos incorporado las nuevas, la nueva cocina, que también la hay. Sí, entonces, sí, sí. Pues, es todo un recorrido a través de todos los manjares típicos del valle. Sí, sí, sí, me parece muy buena idea, porque es verdad que estas recetas, muchas de ellas, bueno, la mayoría seguro que han pasado de generación en generación. Exacto. ¿Verdad? La abuela, sí, que se la ha contado a la hija Exacto. que... Exacto, sí. Y esto, la verdad es que es una buena manera, ¿verdad?, de mantener también, con este libro conseguís algo muy bonito, ¿no?, que es mantener exacto. también esa tradición culinaria. Sí, exacto, mantenerlas vivas. Mira, la lástima fue que cuando estuvimos en Madrid no pudierais venir, porque sí. Trajimos una pequeña degustación de productos, o sea, hicimos un pastel que está en el libro de queso con mermelada de frambuesa, sí. que tuvo un éxito extraordinario, y lástima que por radio no os podamos enviar. Qué pena, El sabor de aquella receta. Pero bueno, es que hay auténticas si compráis delicias. El libro, es fácil de hacerla. Sí. También déjame decir que toda la parte, si tenéis el libro, toda la parte de las recetas están ilustradas con unos dibujos muy simpáticos para quitarle a veces, pues, para darle un toque más de humor en alguna receta que hizo Alex Fraguas, un dibujante que nos gusta muchísimo, y toda la parte de texto, la parte informativa de las tradiciones y de todo, lo ha hecho un historiador del valle, Albert Molles, pero que la gracia tiene es que mucha de esa información del valle, y hablo de información histórica, se han perdido porque los depositarios durante años de todas las informaciones históricas eran las iglesias. Así. Y los registros que tenían los curas en las iglesias, donde estaban pues los registros de nacimiento, de muerte, y había también muchísimas más informaciones. Bueno, pues resulta que hace unos años, bueno, bastantes años, más de 100, hubo un incendio que quemó prácticamente todos los archivos que se podían consultar y donde cuando hicimos el libro hubiéramos podido ir a buscar. Sí. Pero este historiador, como tiene su padre y su abuelo, ha ido a hablar con ellos y nos han explicado cantidad de cosas que quizá incluso ni estaban en estos registros. Por tanto, yo os puedo decir que hay tradiciones explicadas en el libro curiosísimas que solo se habían transmitido de boca en boca. Vaya. O sea, que es un libro pequeñito, pero... Que tiene mucho trabajo. Tiene trabajo, sí. Mira, yo voy a poner algunos ejemplos para que a la gente ya se le vaya haciendo la boca agua, porque antes nos has hablado, ¿verdad?, de ese pastel de queso que tiene que ser una auténtica maravilla. Con mermelada de frambuesa, que es el que está en la cubierta así dibujado. Sí, un pastel de pera que le acompaña también al ladito, en la página de al lado, que también es una maravilla. Pero además, como hablábamos de cocina tradicional, fíjense, pues una sopita de cebolla, carne de cordero guisada, el pollo con setas o la tortilla de patata y bacalao, por hablar de recetas de esta época. Es que las recetas, por ejemplo, de bacalao, tenemos que pensar que es lógico que en un valle tan cerrado y que durante mucho tiempo, en los inviernos tan crudos, estaba absolutamente aislado, tenían que comer pues el pescado salado. Claro. Y el único pescado que se podía tener en aquel momento era el bacalao y las conservas que se podían haber hecho durante el verano. Sí. Y entonces es típica esa tradición del bacalao. Y uno dice, ¿el bacalao? Sí, pues el bacalao en Valle de Boí. Es cierto, porque, a ver, la gente que tiene afortunadamente la playa cerca o el mar, pues claro. puede disponer de pescado fresco, pero si no, de hecho, ninguna manera. Te iba a decir, en la parte dedicada al invierno, por ejemplo, recogéis una receta de bacalao con alioli, que también es una auténtica maravilla. Sí, exacto. Yo lo que os quería comentar es una receta que a mí me hace muchísima gracia, que está en la página 32 del libro, ¿sí? que se llama patatas con colas de cordero. Ajá. porque tiene como curiosidad, es que es un plato que se dice que es el único plato que existe que se come carne de animal vivo, que no es animal muerto, porque en los comentarios que hemos puesto en cada página se especifica que a las ovejas se les recorta el rabo en primavera para facilitar el apareamiento con el carnero. Ajá. Así, cuando se come ese plato, que es el resultado de cortarles las colas para este fin, se dice que se come carne de animal vivo, porque las colas de cordero, pues realmente, o sea, el animal no ha muerto en ningún momento. Claro, entonces, es verdad. Es un plato muy típico de este valle y que es sorprendente, pues, por la curiosidad, ¿no? Porque si vas pensando, siempre comes animal muerto, no comes nunca animal vivo, ¿no? Efectivamente. Y también como curiosidad os querría decir, porque a mí me sorprendió, todos los valles montañeses de toda España, todos hemos visto vacas pastando en los valles. Uh-huh. Y el Valle de Boí, una de sus riquezas es la vaca que se llama Bruna, marrón, típica de allí, que es una vaca que ahora se está preservando para hacer carne ecológica, se está trabajando. Pero toda la gente del valle nos dijo que la vaca tener vacas es de cultura desde muchísimos años. Pero en cambio nunca era un animal que se comía. Porque cuando preguntamos por qué las recetas eran tan ricas en cerdo y en cordero y no había ninguna receta de ternera, solamente las últimas incorporaciones más modernas, y nos dijeron que la vaca era un animal simplemente para leche y para cría. Nunca era no se comía la que carne. Se comía. No se comía. Curioso, porque repasando las recetas, hay muchísimas más de cordero y de cerdo que de ternera, por ejemplo, ¿no? O de toro, o de buey. Pues es por eso, porque el animal se tenía, pero no se comía. Vaya, es que se aprende mucho con el libro. Exacto. Oye, deje que mencione el apartado de las ensaladas que recogéis en la estación veraniega, porque hay seguro que hay muchos seguidores de las ensaladas, y las ensaladas se puede innovar, y esto es una buena muestra. Se puede hacer una ensalada de legumbres o una ensalada de níscalos con vinagre, ¿verdad? Sí. Que también pues es una manera de darle otro aire a nuestra cocina, y además son recetas sencillas. Muy sencillas. Y esa que dices, por ejemplo, de níscalos con vinagre, es una receta de lo que decíamos, de coger las setas y conservarlas, poderlas poner en vinagre, las podemos comer en el momento de recolectarlas, que están aquí, pues en la estación, está en verano, pero tú, por ejemplo, ya ponemos en los comentarios que nosotros podemos, o más adelante, se pueden guardar en un bote con cristal y hacerlo de conserva, y comer níscalos todo el año, en ensaladas que las podemos extender más allá de la propia estación. Oye, es como las compotas y las mermeladas. ¿Sí? La propia, lo que decíamos antes, al ser un valle cerrado, tenían que conservar muchos alimentos. Desde la época en que hay todo tipo de frutas, la frambuesa y la mora es muy típica de allí, y una manzana que es autóctona también del valle, pues se cogía y se ponía en conserva. Y entonces era manera de poder tener comida todas las... Porque si no, en invierno, fijaros vosotros, en invierno, que estás aislado y no puedes ir más allá, ¿qué comida tendrías, no? Claro. O sea, y es una manera de conservar las verduras y las frutas. Claro, porque, por ejemplo, en el dulce, fíjate, la receta del membrillo, ¿verdad? Poder hacer nosotros el membrillo en casa. Exacto. Es una maravilla. Membrillo. Y después tienen también una gran riqueza de aprovechamiento de... Claro, ahora ya no es tanto, ¿no? Del ordeño de la vaca. De las primeras leches, por ejemplo, que saca la vaca, o sea, que tiene la vaca en cuanto tiene que amamantar al ternerito, pues la primera leche, por ejemplo, se utilizaba para hacer un tipo de postre muy concreto, ¿no? Sí. Y que es muy curioso. O, por ejemplo, pues ya cuando ya empieza a mamar el ternero, entonces, pero también continúan siendo de las primeras leches, se hace otro tipo de postre. Uh-huh. O sea que son postres y comidas muy relacionadas a la estación, muy típicas del momento. Uh-huh. Por ejemplo, eso que os decía es los culiestros, que lo tenemos en la página 36, que busqué, como soy filóloga, intenté buscar el origen de esa palabra, me costó mucho encontrarla, no la traduje, pero sí que encontré una cosa muy parecida en Asturias, en Bable, que se llamaba prácticamente igual. Y es una cosa tan sencilla que es leche y azúcar. Vaya. Leche, pero tiene que ser de vaca que acabe de parir. Y entonces ese postre se ve que es delicioso. Que se llama culiestros, pero que también quizá lo conocemos por calostros. Sí, es verdad. Hemos oído más esta palabra. Calostros, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, exacto. Entonces se hace como es una leche, esa primera de todas, muy rica en grasa, forma una costra de nata encima que después se come pues untada con pan o con azúcar por encima, ¿no? ¿Sí? Y esa riqueza de grasa, por ejemplo, no la tiene otro tipo de leche cuando ya la vaca ha dado más de mamar durante más semanas, por claro. ejemplo. Uh-huh. Curiosidades de estas, ¿no? Sí, te iba a decir, oye, Dolores, porque esto me parece muy, muy curioso. Hemos hablado de la tradición que tienen estas recetas, ¿sí? pues de cómo han sabido mantenerla de generación ¿sí? en generación, pero hay cosas bastante curiosas y que me lo encuadraría yo precisamente en esas novedades de la cocina de hoy en día. Por ejemplo, hacer un conejo con chocolate. Bueno, pues ¿verdad? No te creas tú que ¿qué eso cosa? Es una innovación. Fíjate qué cosa, ¿eh? Pues no es una innovación. O sea, que esto es algo tradicional también. Es algo tradicional, uh-huh. Al menos yo te comento, porque mi madre, o sea, mi abuela, la madre de mi madre, era cocinera. ¿Sí? Y me pasaron una libretita donde mi madre se entretuvo mucho recogiendo recetas, y yo tengo, no el conejo, pero sí un estofado de cerdo, por ejemplo, o de ternera, ¿sí? donde se ponía chocolate, uh-huh. y decía, y le explicaba a mi madre, sí, el chocolate le daba ese tono oscuro al guisado, pero siempre tenía que ser chocolate de ese que, por ejemplo, estas chocolates que es a la piedra. Sí. ¿Sabes? Que no son que luego los que chocolate se... rayadita eso con te iba un a decir, cuchillo. Que se raya, se, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, se raya como media pastillita, rayadito, y para una comida así, por ejemplo, con ternera, con conejo, con liebre, como son animales quizá más fuertes, que son animales de caza, se ponen más pastillas de chocolate, pero se raya de la misma manera que, por ejemplo, cuando uno hace un sofrito siempre dice que al tomate hay que añadirle una pizquita de azúcar para matar la acidez del tomate, pues se ve que el chocolate hace como una reacción química que supongo que lo que ayuda es a ablandar puede ser que ablande los tejidos del animal, porque normalmente es con ternera, con conejo, con animales así un poco contundentes, sí. y el pie de cerdo, por ejemplo, y entonces se ve que le da, bueno, yo te lo digo porque lo he probado, sí. le da un sabor buenísimo, porque tú en ningún momento notas el sabor dulzón, porque como tú después ya lo... Claro. Con la sal ya lo compensas, pero cuando lo pruebas sí que tiene ese colorcito... oscuro, uh-huh. y el aroma, ¿no? Es una mezcla buenísima, pero no sí, te creas sí. tú que sea nueva, ¿eh? Fíjate, qué curioso, ¿eh? Es tradición, sí. Bueno, Dolores, pues vamos a recomendar el libro a todos los oyentes, ¿verdad? Y yo creo que el que tenga entre sus manos esta cocina de paisaje de Valdeboí, seguro que le apetece hacer una excursión a esta zona, okay. ¿eh? Seguro. Y si yo os diré una cosa, es difícil que quizá encontréis el libro, porque ya sabéis que somos una editorial pequeñita sí. y cuesta a veces encontrar estos sí. libros. Pero nosotros, a cualquier persona que visite la web de Meteora, que es tan sencillo como editorialmeteora.com, ¿sí? Puede pedir el libro y nosotros enviamos a cualquier lugar de España sin ningún tipo de gasto. Pues eso está muy bien. Puede, y si no lo quiere pedir, pues lo puede consultar, que tenemos recetas colgadas en la web también para que lo puedan ver. Me parece muy buena idea, porque suele ocurrir esto cuando hacemos las entrevistas, que muchas veces los oyentes nos dicen, es que no sé cómo conseguir el claro, libro, yo voy a la claro. librería y no lo encuentro. Pues mira, exacto. esta es una buena idea. Pues si simplemente lo hacen a través de la web, nosotros en 24 horas les mandamos el libro sin ningún coste. Y ya te digo, además siempre ponemos dos o tres o capítulos o apartados o recetas, según sea el tema del libro, colgados en la web para que la gente también lo pueda ver, ¿no? Y si le interesa. Pues ya lo saben, www.editorialmeteora.com para exacto. todos los que quieran consultar. Muy bien. Dolores, pues de verdad que un placer tenerte aquí en el programa. Y ya finalmente nos hemos oído las voces. Claro que sí. Las voces amigas. Te voy a decir un hasta pronto para exacto, proponerte que en siempre. Próximas ocasiones pueda contar contigo así también. Y cuando queráis, ya lo sabéis.